Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Les saluda Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, en otra sesión de Imperdibles. Este programa realizado con hartísimo cariño para la gente de noesfm.com, en donde cada 7 días hacemos un repaso por una discografía selecta del punk y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. Ahora nos vamos a detener en Uruguay, porque durante 10 años fue el país de origen de una banda que hizo historia dentro de lo que fue la transición entre el viejo punk y las nuevas bandas que aparecían en ese país. Estamos hablando de los Pirexia. Es una agrupación que durante sus 10 años de trayecto, entre los años 1995 y 2005, editaron 8 referencias de manera independiente, porque era una agrupación que, como muchas de las que hemos colocado en Imperdibles, reivindicaba la ética del hazlo tú mismo. Así que estas 8 referencias, que iban desde los cassettes, los EPs en vinilos y los CD, se hicieron por canales alternativos de promoción y de difusión. Su último disco se llamó Foto Instantánea de un Fenómeno Reciente, salió en el año 2003. Y luego, 10 años después, es decir, en el 2013, apareció un vinilo con 4 canciones que estaban olvidadas en los archivos de los Pirexia. Ellos le colocaron viejas nuevas canciones y se puede oír y descargar desde su cuenta Bandcamp. Así que los Pirexia fueron un cuarteto originario de la ciudad de Las Piedras, en Uruguay, que fue parte de una generación que renovó el punk hardcore latinoamericano. Es decir, desde el sur vinieron nuevos aires para este género, desde Chile, Argentina y la propia Uruguay, con agrupaciones como Fun People, Los Eterna Inocencia, Bebés Paranoicos, Mofa y Cuxify. Así que musicalmente esta nueva generación hacía mucho menos ese punk de 3 acordes que hemos colocado y que fue parte de las bandas de la primera generación, y incluyeron mucho más sonidos del hardcore melódico, del emotional hardcore o el emocore, que comenzó en Washington por esas épocas con la banda Fugazi, y además también del indie pop. Pero líricamente las cosas sobre las que ellos cantaban también eran diferentes, mucho menos sobre el gobierno y la represión policial, que eran temas recurrentes de los pioneros del punk latinoamericano, e incluyeron otros temas mucho más novedosos como el aborto, los derechos homosexuales, contra cualquier tipo de discriminación y también sobre la liberación animal. Además, todo escrito desde una perspectiva mucho más personal, más intimista, bueno, que era reflejo de lo que pasaba con el emocore. Así que, bueno, esta agrupación, los Pirexia, lo que vamos a disfrutar ahora son 2 canciones que fueron extraídas de un CD recopilatorio de sus primeras grabaciones, que apareció en el año 2002, pero una edición en España bajo el nombre de Crónicas Urgentes Latinoamericanas y una edición para América Latina editada por la gente de Texas Desobediencia Records, que se le denominó Por los que vendrán. Como ven, 2 sellos independientes reconociendo el trabajo de esta agrupación y ayudando pues a difundir su sonido mucho más allá de sus fronteras. Así que esta gente, que representó la ética del hazlo tú mismo o el do it yourself, hicieron giras por diferentes partes y ciudades, no solamente de América Latina sino de Europa. Crearon su propio sello discográfico llamado Inocencia Discos, por el cual editaron sus propias producciones, pero también participaron en discos de otras agrupaciones, y por supuesto aparecían en muchísimos fanzines y publicaciones independientes. Así que lo que vamos a disfrutar de los Pirexia son, en primer lugar, la canción Das Todo, y seguidamente La Felicidad No Tiene Precio. Así que disfruten nuevos sonidos, nuevos aires del punk y el hardcore latinoamericano de finales de los 90. Pirexia, desde Uruguay, sonando en Imperdibles por noesfm.com. Ustedes y yo nos oímos la semana que viene.